to bring water, let the motherfucker burn. I like the way you move, the sexy clothes you wear. Come with me, baby, I'll take you there. Fire, desire, take me higher. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas. Y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados amigos, hermanos, camaradas, hermanos y hermanas republicanos. Bienvenidos a un cóctel Molotov más del día de hoy, 11 de marzo del 2015. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estén sintonizando. Estás en la frecuencia del cóctel Molotov a través de esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Agradezco la atención de poderme proporcionar la señal de Radio La Nueva República para estar totalmente en vivo y en directo transmitiendo para todos ustedes en esta mañana de miércoles. Un agradecimiento para mi amiga Mona Lisa, que me hizo el favor de pasarme la señal. Y bueno, pues también agradezco pues a todos los que están en la sala de chat. Pepe, una lluvia de café, a Demian, Maru, Sociologuito, Soquito, Nonoyes, Gamer, Bandido, Economicista, Wux, Salvador, Katy, Francisco, Frank Sajima, el maestro César Soto, para Chicuase Ocelot, para todos ellos un abrazo muy afectuoso, para todos los que nos están acompañando esta mañana. Empezamos el cóctel Molotov muy baladores con esta canción de Bob Sinclair con Cici Rogers, I Want You. Y bueno, para ponerle buena cara al mal tiempo, la verdad es que estamos muy tristes, ya que se impuso ayer la voluntad del títere de Salinas, la voluntad de Peña Nieto, y el Senado de la República se vistió de negro y de rojo sangre al elegir como ministro de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a Eduardo Medina Mora, con 83 votos a favor de un total de 118 recibidos. El Pleno del Senado de la República ratifica a Eduardo Tomás Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. una traición más al pueblo de México. 83 contra más de 52 mil ciudadanos que firmamos la solicitud de change.org para que no hicieran ministro a Eduardo Medina Mora. Ahorita regresamos con más temas y los voy a dejar con esta canción de Los Aldeanos. No crean que son Los Aldeanos ese grupo de música grupera. Esto es Los Aldeanos, un grupo de rap y hip hop. No le tengo miedo. Ahorita regresamos con más información y con más saludos para todos los que están sintonizando el cóctel Molotov en esta mañana. Un abrazo muy afectuoso para todos. Ahorita regresamos con los saludos también para nuestros amigos de Twitter. Yo a la vida no le tengo miedo, y aquí no se rinde nadie, no. Seguiré de pie levantando mi voz, y yo sé que yo, ah, y yo sé que yo, ah, ya. Yeah. Los años no engañan, el tiempo puede estar bravo, que yo sigo siendo yo, yo a los falsos casos no hago, no. Trabajo diariamente, no soy creyente ni vago, ni me rindo, ni me paro, ni me canso, ni me apago. Destruir la poesía de fe con podridas prosas es como ver encajada en un clavo una mariposa. A la luz la creación, al oscuro el facilismo, tú podrás ser quien tú quieras, fiera, que yo soy yo mismo. Lo más que importante es la visión real que tenga, que nadie te meta un cuento y la mente te la entretenga en mierda, basura, droga, dinero, prostitución, porque todo eso no es nada más que perdición. Voy en dirección contraria, la goy llevan mucho, porque escucho a mi corazón y con mi corazón lucho. Son tiempos de ahogo espiritual, de ideas absurdas, la gente dobla en lo recto y coge recto en la curva. No entiendo nada, pero insisto, que remedio, sonriéndole a la vida, tenga o no tenga un medio, porque la vida puede ser muy dura desde luego, pero yo creo en las almas buenas y no le tengo miedo. Y yo sé que yo a la vida no le tengo miedo, y aquí no se rinde nadie, no. Seguiré de pie levantando mi voz, y yo sé que yo, ah, y yo sé que yo, yo, ah, yo. Los años no engañan y aunque el destino no ría, hoy aquí estoy pa' meter el pecho otro día. Doy gracias a Dios porque aunque sea así, estoy de pie ya al nacer. Nadie te dice vivir es fácil. No sé si entiendes lo que digo. A veces me he sentido casi muerto, otras peor, casi vivo. Pero hay una lección detrás de cada derribo, y es que el alma solo sana cuando estás en paz contigo. Yo también fui ese adolescente que soñó con noches de derroche, saliendo de bonche en bonche, con muchas muchachas manejando un gran coche. Ya tengo 30 y aún no sé diferenciar freno de cloche, pero soy libre y mi riqueza es la poesía. Tengo un hijo que su sola mirada me alegra el día. Mi aldea empezó con dos, ya somos millones luchando, y ando con el alma limpia, creo que salí ganando. Sigo escribiendo pa' mis hermanas y hermanos, sin perder la fe en el mejoramiento humano, porque la vida puede ser muy dura desde luego, pero yo creo en las almas buenas y no le tengo miedo. Y yo sé que yo a la vida no le tengo miedo, y aquí no se rinde nadie, no. Seguiré de pie levantando mi voz, y yo sé que yo, ah, y yo sé que yo, no permita que nadie en el mundo por ti decida. Tus decisiones son tuyas, que nadie influya en tu vida. Sigue tu camino, vive tu destino a plenitud. Aprende de los errores y perdónatelos tú. Cuando estás en paz contigo y tienes los pies en la tierra, comprendes que hay enemigos que no declaran la guerra. Que siempre hay quien te odia, pero siempre hay quien te quiere. Que hay personas para otras que en el mundo que no mueren. Los Aldeanos Aceres. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues estamos de regreso en este Cóctel Molotov del día de hoy, agradeciendo el que me estén acompañando en esta mañana, en este programa de Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Agradezco también la participación de todos ustedes, que está muy interesante en la sala de chat, todas sus participaciones. Y bueno, también quiero agradecer a aquellos operadores del transporte urbano de Jalapa, Veracruz, la línea SUX, que ponen también su granito de arena para cambiar este país. Ellos ponen el programa de Cóctel Molotov y algunos otros más de Radio La Nueva República, lo ponen a todos sus pasajeros para que vayan enterados de lo que estamos difundiendo, de la información que estamos difundiendo aquí en el Cóctel Molotov y en Radio La Nueva República. Un agradecimiento también muy especial para el Inc. MBG, que él les graba la información en discos, y estos valientes operadores del transporte urbano de Jalapa, Veracruz, de la línea SUX, se lo ponen a sus pasajeros. Y bueno, pues agradeciendo también a José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Foviste, a Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoño Bus, en el autobús 765 de la ruta Fípila Buenavista, a Isidro Medina Amaro, alias El Mátalo, en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, para Juan Carlos Rosas Alberto, alias El Teclitas, en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas, para Victorino Martínez Vázquez, alias El Bumga, en el número de autobús 771 de la ruta El Haya, para Enrique Córdoba, alias El 30 Vueltas. Él conduce el autobús 495. Igualmente para el Chuchín Alejandro Ortiz, el Chuchín, le anda de relevo en la ruta del Foviste, al igual que su papá Don Chucho. Para Otilio Díaz Vandala, de la ruta Foviste, en el número de unidad 549, un abrazo muy afectuoso. Para César Mendizábal, relevo de la ruta Ávila Camacho. Para Don Julián, también de la ruta Higueras y Maver, en el autobús 502, en el autobús 502, y para el Hulk, de la ruta Maver, en el autobús 820. Bueno, también agradeciendo un abrazo muy afectuoso para el colectivo Zócalo, para todos los amigos y hermanos de esta radio La Nueva República, para Chicuase Ocelot, para Nacho, para Laura, para Félix, para Don Alberto, para los paisanos, para Don Luis, los pisanos, para Don Luis, al poeta, las Maris, y los ciudadanos, los hombres y mujeres ciudadanos valientes mexicanos que acompañan en todas sus asambleas, en todas sus reuniones al colectivo Zócalo. También quiero agradecer el favor de que me estén acompañando a todos los amigos de Twitter, al Cuervo Tuitero en @ver2414, para Jaguar en @operador_o, para Emilio Bucardo en @speed, son 246Ds, nombre de troll, compa Yolis o Yogis en @VásquezYogis, con Y y luego con doble L. Para Tlatuani Cuauhtémoc en @Cuauhtémoc_1521. Para todos ellos un abrazo muy afectuoso. También para @JimboroJimboro, que le mando un saludo muy caluroso desde el sur de Veracruz. Para mi buen amigo @TenejapanBoy, un abrazo muy afectuoso también, que más adelante estaremos dando lectura a un artículo que me mandó y que considero que es de suma importancia que todo el mundo esté enterado. Bueno, pasando a la información, les decía con esta iniciada que con 83 votos a favor de un total de 118, el Pleno del Senado de la República eligió a Eduardo Tomás Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, la decisión se tomó pese a la entrega de más de 50 mil firmas en contra de la postulación de Medina Mora por omisiones graves en casos de violaciones a derechos humanos durante su desempeño en diversos cargos. Previo a la votación, los tres integrantes de la terna propuesta por el títere de Salinas, el ignorante Enrique Peña Nieto, presentó a estos tres, a Horacio Hernández, a Felipe Alfredo Fuentes y a Eduardo Medina Mora. La neta es que yo escuché las comparaciones ayer por la tarde y Felipe Alfredo Fuentes, un Gutierritos más, un Godínez más, Eduardo Medina Mora, un inepto que todo lo leyó y el único que tuvo el cerebro para estructurar un discurso original y bien hecho, sobre todo con una muy buena oratoria y con buena sensibilidad y apasionamiento al hablar, fue Horacio Hernández. Fue el único que, la verdad, valía la pena. Pero como siempre, en el Senado eligen a los más inútiles, a los más ineptos, a los más corruptos. Bueno, eligieron a Medina Mora. Durante la sesión los legisladores expusieron sus puntos de vista y algunos defendieron la terna propuesta por el presidente de ellos, Enrique Peña Nieto. Felipe Alfredo Fuentes recibió 4 votos a favor, mientras que Horacio Hernández obtuvo 15 de los 118 votos, 16 fueron nulos. Todavía el Godínez Medina Mora dijo: mi único compromiso es con la verdad, la justicia y la constitución. Pues ya tiene chamba por 15 años en esta vacante generada tras la muerte del ministro Sergio Valls Hernández. Esperemos que la Catrina pronto nos dé tregua y también se lleve a Medina Mora, porque es una vergüenza que un violador de derechos humanos llegue a ocupar un sillón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime que nunca ha sido juez. Imagínense nada más esto, el máximo tribunal del país, una institución que dice la última palabra respecto a lo que se estipula en la Constitución, que resuelve los conflictos entre la federación y los municipios del país, la que supuestamente evita los excesos del poder y obliga a las autoridades a respetar los derechos humanos de los habitantes de México. No hay un solo acto, ningún ámbito, ningún acto jurídico, salvo lo electoral, que no esté sujeto a su revisión. De ahí la importancia de que sus miembros no solo sean juristas distinguidos, sino hombres y mujeres de Estado con gran calidad moral, honestidad acrisolada, probada, con independencia, con libertad de pensamiento e imparcialidad, y que estén principalmente conscientes y sensibles de la alta responsabilidad ante la nación. ¡Qué vergüenza! Y para esto va esta canción que se llama Yo no voté por ti, de Akil Amar. Ahorita regresamos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición, que llevan años con el narco como socio. Sé que ustedes mismos dispararon a Colosio, Cedillo con Acteal y la matanza. Tantos dinosaurios que te dieron enseñanza. Moreira, Ulises, Marín en el elenco. Llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? No sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos. Yo me muero como viví. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista. Te invito a este programa en donde vamos a tener una escucha diferente, una escucha significativa de todo lo que está aconteciendo en este país, de la política, un poco de la economía, un poco de lo social, un poco de lo cultural. Te invito a que nos escuches Psicoanálisis del Poder en México todos los jueves a las 9 de la noche en vivo por Radio La Nueva República. Yo muero como vivir, como vivir. Yo muero como vivir, como vivir. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República. Por la democratización de la palabra. Por una nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues estábamos hablando de esta afrenta que sufrió el país la tarde de ayer con la designación de Eduardo Medina Mora, Eduardo Tomás Medina Mora. Pues no cumple con muchos requisitos para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, no reúne todos los requisitos que exige la Constitución. No importa que la Comisión de Justicia del Senado sin mayor estudio lo haya considerado elegible. Ciertamente los requisitos formales señalados en la fracción primera, segunda y tercera del artículo 95 de la Constitución sí los cumple. Es ciudadano mexicano con plenos derechos, tiene título de abogado con más de 10 años de antigüedad y tiene más de 35 años de edad. Los problemas empiezan con el párrafo cuarto, gozar de buena reputación. ¿A poco creen que tiene Eduardo Medina Mora buena reputación? ¿No? ¿No? El diccionario jurídico mexicano se refiere a la buena reputación cuando trata del requisito para ser ministerio público. Este requisito debe tener mayor relevancia para la elección de un ministro de nuestra Corte Constitucional. La reputación, señala el diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene que ver con la fama y el prestigio de una persona que le reconocen los demás por los comportamientos que ha demostrado a lo largo de su vida, la cual, siendo honrada y decente, es reconocida como tal. Comportamientos que se traducen en un compromiso real, no aparente, con la excelencia personal, comprendida esta como aquella práctica reiterada de las virtudes cívicas en las que se identifica principalmente el humanismo, es decir, el reconocimiento de que toda persona humana está investida de una alta dignidad y como tal debe ser tratada. Hasta aquí la cita del diccionario jurídico. Me pregunto si Medina Mora, como director del CISEN, institución que realizaba labores de espionaje, responsable, entre otras tareas, de la vigilancia telefónica ilegal de los políticos, de grupos sociales, de partidos políticos y en general de los opositores al gobierno, ¿respetó la Constitución? ¿Medina Mora respetó las garantías de las personas? ¿Las trató con dignidad y con respeto? ¡Claro que no! Medina Mora fue un instrumento del gobierno de Vicente Fox para espiar ilegalmente a todos los opositores de su gobierno, violando flagrantemente sus garantías de seguridad y privacidad. Y ya como secretario de Seguridad Pública Federal y procurador general del país, tuvo acciones similares de reiterada violación de los derechos humanos y de las garantías jurídicas en general. Por ejemplo, en el ejemplo de Atenco, pueblo del Estado de México, cuyos pobladores se opusieron a que les quitaran sus tierras para construir un aeropuerto, Medina Mora, como secretario de Seguridad Pública Federal, primeramente permitió todas las atrocidades cometidas en contra de las personas de este pueblo, de San Salvador Atenco, siendo este insignificante gobernador Enrique Peña Nieto en ese entonces lo que tal vez le esté valiendo estar en la terna de Enrique Peña Nieto. Más tarde, como procurador, les negó la posibilidad de investigar tales hechos y les dio carpetazo. Rechazó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante este operativo, 26 mujeres denunciaron violaciones sexuales. Este caso sigue en investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2008 no aceptó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la violación de derechos humanos en el caso de la explosión de la mina Pasta de Conchos, lo que motivó que fuera finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que obligara al gobierno mexicano a reconocer dicha violación. Violó también Medina Mora los derechos humanos de Jacinta, de Teresa y de Alberta. ¿Se acuerdan de estas tres indígenas otomíes? A las que acusó falsamente de haber secuestrado a 6 gorilotas, a 6 agentes de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación. Estas 3 indígenas otomíes, según Medina Mora, secuestraron a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación, que en paz descanse ya. Amnistía Internacional las consideró presas de conciencia y la Suprema Corte les otorgó el amparo, revocó la sentencia y las declaró inocentes. Medina Mora permitió la violación del territorio nacional al hacerse de la vista gorda de la famosa Operación Rápido y Furioso, que introdujo armas ilegalmente desde Estados Unidos de América como parte de una operación encubierta fallida. Además, mintió a México como procurador y ahora al Senado, diciendo que él no sabía de tal operación. Ahora resulta, y hay documentos públicos estadounidenses que demuestran que sí estaba enterado, que sí estaba informado, y está en la documentación comprobatoria número 230 al informe del Congreso de los Estados Unidos, titulado Rápido RIF, Rápido y Furioso, la anatomía de una operación fallida. Hecha pública esta documentación el 31 de julio del 2012. Y aún así, tiene la cara este monigote de Medina Mora para irse a parar enfrente de los senadores y decir que él no estaba enterado de esa operación. ¡Qué poca madre de Medina Mora! Como procurador llevó el proceso tan famoso de Florence Cassés, el cual al final la corte declaró ilegal, como con todas las repercusiones internacionales que nos llevaron casi a la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia. Medina Mora también fue acusado en España de violar los derechos de una ciudadana española, Cristina Valls, por actos de tortura, acusación que si bien fue desechada, seguramente por una gran actividad diplomática del gobierno de Calderón, fue una querella que al final fue analizado por el Tribunal Constitucional de aquel país. Todos estos hechos anteriores demuestran fehacientemente que Eduardo Tomás Medina Mora no tiene buena reputación, sino todo lo contrario, por lo que no reúne el requisito de la fracción cuarta del artículo 95, gozar de una buena reputación. Bueno. Ahorita regresamos, los voy a dejar con esto para que se pongan a bailar. Esto es algo de Mark Ronson con Bruno Mars, Uptown Funk. Ahorita regresamos. This shit, that ice cold Michelle fight for that one.

Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico, que es noprivatizacion@gmail.com. Sigue escuchando Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. A cumbia. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Bajo un cielo estrellado, sujeta mi mano, que al país de los dulces te quiero llevar. Radio La Nueva República tiene para ti un mundo diferente. Un programa para niños y también para los que aún lo son de corazón. Aquí encontrarás cuentos y valores, además de canciones, poemas y de los animales, algunas anécdotas. Te esperamos los domingos cada 15 días a las 9 de la mañana. Y si te lo perdiste, escúchalo al día siguiente de 7 a 8 de la noche antes de dormirte. Ven, no te lo pierdas. Sigue escuchando Hotel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta y estamos aquí, saludando a todos los que nos están sintonizando, y quería comentarles acerca de, pues, de esta traición que acaba de sufrir ayer el pueblo de México con la designación como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora. Y estábamos hablando de que no cumple los requisitos, no cumple varios requisitos. Por ejemplo, la fracción quinta, bueno, de la fracción quinta de la Constitución, Medina Mora no cumple estos requisitos. La verdad es que en el artículo 95 de la Constitución, la fracción quinta no la cumple. Establece que debe haber residido en el territorio nacional los últimos 2 años antes de su designación. Y a todas luces no reúne este requisito, pues ha estado residiendo en la ciudad de Washington, D.C., o Distrito de Columbia, como le corresponde como embajador de México ante el gobierno de los Estados Unidos. Y antes de eso fue embajador en Londres. Querer realizar una interpretación política de la Constitución es inaceptable, en el sentido de que la embajada mexicana en Washington es territorio nacional. Esto es una total falacia. Primero, pues el derecho internacional no reconoce los lugares de las embajadas como territorio de los países que establecen tal sede diplomática en su capital. Es tan solo un hecho de reciprocidad internacional donde se respetan los territorios donde se asientan las embajadas extranjeras, para que se respeten en dichos países las propias. Así lo considera la Convención de Viena sobre Derecho Diplomático vigente. Pero además, independientemente de lo anterior, una cosa es el estatus de la embajada y otra la residencia del embajador. Ahora bien, ¿cuál es el bien jurídicamente tutelado de esta disposición respecto a la residencia en el territorio nacional? Que el que vaya a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia tenga arraigo y esté totalmente familiarizado con los asuntos cotidianos del país, sobre el particular, los de carácter jurídico. El Tribunal Electoral Federal, al referirse a la residencia en materia electoral, ha señalado que la vecindad y la residencia no se prueban solo con la existencia del domicilio, ya que también se deben acreditar el tiempo y la efectividad de las mismas.

hechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. La revolución en mi país tiene dos fases: primero discernir, después encapucharse. Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares. Ambos tienen que cuidarse de los paparazzis. Se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente. Indígenas tirados en montañas del sureste, calibres militares siembran muerte. Diciembre 22 del 9-7. No esperamos la respuesta, sabemos que nadie contesta las canciones de protesta. Solo señalo lo que a todas luces nos molesta, pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las maravillas, pan y circo para todos, 6 años más de pesadillas. Perdonen que el final feliz no exista, es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la última intervención de este Cóctel Molotov del día de hoy. Cutre. ¿Qué onda, cutre? Así, es un adjetivo o un nombre común, cutre. ¿Lo habían escuchado? Es del español coloquial, es una expresión coloquial. Cutre significa que es pobre, barato, de mala calidad, de mal gusto, de aspecto descuidado o sucio. Y así podemos decir un bar cutre, unos zapatos cutres, un apartamento cutre, una revista cutre, un tío cutre. Bueno, pues así, cutre. México tiene un gobierno cutre. Así se titula la columna de mi buen amigo Tenejapanboy, en @Tenejapanboy, ahí lo pueden seguir. Y bueno, ¿qué se puede pensar? ¿Qué se puede pensar de un gobierno que, sabiendo que dentro de la enorme masa de sus gobernados existen más de 60 millones? ¿Qué se puede pensar de unos gobernantes que, sabiendo que según sus estadísticas son 5 millones de desempleados? Y según cifras del INEGI, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Qué podemos deducir de la frivolidad de un gobierno que, teniendo conocimiento del alto grado de marginalidad de los pueblos indígenas de México, donde la insalubridad, el analfabetismo, la pobreza extrema se ensañan con ellos más que con cualquier otro sector de la población? Organizan un tour, ellos le llaman una visita de estado, donde lo único que importa es lucir la ropa que se acaban de marcar, que se acaban de mercar, exhibir su ignorancia y lucir sus sonrisas televisivas ante los rancios gobernantes extranjeros. Ay, ay, ay. Quienes, aparentando un sobrado agradecimiento, se desviven en caravanas y los reciben con sus mejores pero anticuadas, naftalíficas y a pantalla pendejos ceremonias de estado, agradeciendo con cuentas de vidrio las reformas estructurales aprobadas en México por una gavilla del crimen organizado que se dice gobierno. mismas que les permitirán a las transnacionales de todo el mundo, otra gavilla, apoderarse de forma por demás fácil y sencilla de todos los recursos naturales de México, contando para ello con la complicidad del frívolo e ignorante gerente de la nación, Enrique el Breve Peña Nieto, para así saciar temporalmente su siempre inconmensurable necesidad de materias primas. Todo el del pueblo mexicano y no se emprenda esa entelequia que alguna vez se llamó soberanía nacional. ¿Qué se puede pensar de un grupo de arribistas que en número de 200 se fueron a pasear a Inglaterra y que lucieron sus despilfarros demostrando su falta de tacto al pasearse? En algunos casos con vestidos que tienen un precio que va de los 40,000 pesos mexicanos hasta los 100,000 pesos mexicanos, el equivalente entre $3,000 y $7,000. Mientras en su país, en su propio país, en México, los hospitales del sector salud carecen de los más elementales insumos médicos, donde hay escuelas hechas con palos y cartón y carecen de sanitarios, agua y energía eléctrica. ¿Qué se puede pensar de un tipo como el Breve Peña Nieto, que mientras mastica un pésimo inglés y habla en castellano cantinfleado, anuncia detenciones de altos capos y presume una seguridad que no es acorde con la realidad que se vive a diario en nuestro país, en México, donde la violencia, la corrupción y la impunidad ya tienen un nombre que es fácilmente identificable en el mundo como la mexicanización? ¿Qué se puede pensar del derroche en gastos de representación y viáticos de ese grupo de oportunistas que se pasearon por Inglaterra, entre quienes van legisladores que se llenan la boca al autonombrarse de izquierda, y que mientras en México se habla de una ficticia austeridad que golpea otra vez al sector salud, a la educación, a la cultura, ciencia? Ellos se regodean al informar que los senadores de República harán el enorme sacrificio de reducirse 100 pesotes de su sueldo, algo así como $8, cuando esos legisladores ganan entre 350,000 a 550,000 pesos mensuales, equivalen en dólares como a $42,500, con todos los bonos y prestaciones incluidas. Ay, en un país donde el salario mínimo es de 70 pesos con 10 centavos, que equivale a 2,103 pesos mensuales, algo así como a $140.2 mensuales. Seguramente nada bueno se puede pensar de este tipo de parásitos que nos gobiernan, de ese grupo de bacterias que medran dentro de los organismos gubernamentales. Y seguramente nada bueno podemos esperar de este tipo de pulpos chupeteadores incrustados dentro del sistema político mexicano, que se han convertido en el cártel criminal más grande de México y que ahora ya han hecho costumbre el brincar de un puesto a otro, cual viles chapulines, procurando no desprenderse de la ubre presupuestal para seguir de mamones. Y eso no acaba ahí. Si de despilfarros queremos hablar, esperemos a conocer el gasto total de las elecciones intermedias que este año se celebran en México y cuyo presupuesto de entrada nada más es la nada despreciable y nada austera cantidad de 18.572.4 millones de pesos, de los cuales 5.707 millones de pesos serán repartidos entre 10 partidos que contenderán este año por diferentes puestos de elección popular. Los otros 12.864 millones de pesos serán solo para gastos de operación. Partidas para organismos locales, papelería, gasolina, edecanes. En sueldos tenemos que un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral gana mensualmente 182.212 pesos. Y los consejeros del Instituto Local del Distrito Federal reciben 121.607 pesos. Un dineral en un país con tantos millones de pobres, tantas carencias en sectores como el educativo, la salud, la justicia social, en un país con tanta violencia que se minimiza en discursos huecos para tratar de engatusar a los inversionistas extranjeros, como si los especuladores internacionales no supieran bien a bien la situación de violencia extrema que se vive en México. Un ejemplo de cuánto saben de lo que sucede en México es el reciente caso que protagonizó el Papa Francisco, jerarca mayor del Estado Vaticano, quien dijo claramente que decisional de toda la historia de la humanidad, ¿qué podemos pensar de los demás dueños de los grandes que se chupan el... No, amigo radio, perfectamente bien el clima de violencia que vivimos en México. Es más, su contribución a este infierno mexicano se da descaradamente a través de la venta de armas, por lo que los discursos pedestres de el breve Peña Nieto son solo jarabe de pico que no apantallan a nadie. El negocio está hecho. México se está malbaratando a instancias de un grupo de delincuentes que se autovalidan por una democracia cada vez más en duda. Y ahora salen con la fregadera que quieren privatizar el agua. Pues bien, no me queda más que decir lo que dijo Saramago. Privaticen a la puta que los parió. Y yo le añadiría, si es que alguna vez tuvieron madre. Qué vergüenza, ¿verdad? Una vergüenza total. Bueno, y muy bueno el artículo de mi buen amigo Tenejapanboy, a quien pueden seguir en Twitter en @Tenejapanboy. Este fue su artículo cutre. México tiene un gobierno cutre. Bueno, ya para despedirme, les paso la gira de Andrés Manuel López Obrador. Del 11 al 15 de marzo, este miércoles, hoy estará en Morelos, en Jutepec, en el Zócalo, a las 4 en Yautepec, en el Zócalo, y a las 6 en Cuautla, en la Alameda. Mañana jueves, 12 de marzo, en el Estado de México, en Valle de Chalco, en Avenida de las Torres, a la 1:30 de Díaz, 5 en Ixtapaluca, en el Explanada Municipal. El viernes estará... El viernes 13 de marzo a las 11 en Valle de Bravo, a las 1:30 en Sinacantepec, a las 4:30 en Toluca y a las 6:30 también en Toluca, en la explanada frente al Cosmo Vitral. El sábado 14 de marzo estará a las 11 de la mañana en La Barca, en Jalisco, allá en la plaza principal, a la 1:30 en Tonalá, Jalisco, en la plaza principal, y a las 5 en Guadalajara, Jalisco, en la unidad Santa Cecilia. Y cierra esta gira de esta semana el domingo 15 de marzo en Jalisco, también en Autlán de Navarro, a las 4 de la tarde en Jocotepec y a las 6 de la tarde en Tlajomulco, en la plaza principal. Bueno, pues ha sido todo por el día de hoy en Cóctel Molotov. Me despido, ha sido un placer haber estado transmitiendo, y te voy a dejar con esta cancioncita, ay, que se está haciendo famosa en el Cóctel Molotov y que la piden mucho. Esto es Cumbia para los del PRI. Con esto cerramos el Cóctel Molotov. Nos escuchamos el próximo viernes a las 11 de la mañana, terminando el alternativo con Don Jorge Saldaña, que en paz descanse. Y ya regresó Salinas. Qué rápido se olvidaron de todos los años de robo y corrupción que nos llevaron a tener un país lleno de descomposición y violencia. Pero vamos con todo. ¡Y arriba México! ¡Sube! ¿Cómo es posible, señor, estando muertos de hambre pudieron votar por esas pinches ratas finas que toda la vida nos quieren chingar? Por eso seguimos jodidos, como mis paisanos pueden olvidar todos los años de robo del maldito PRI que nos llegó a cagar. ¡Soy! Y un saludo para todos los del PRI. Con la de masoquistas que a pesar de todo pudieron votar después que les dijeron prole, bola de pendejos y no sé qué más. Dios bendiga a mi pueblo que por ignorancia llegó a sufragar, como los pinches borregos solo por la imagen y por nada más. Y esto va dedicado para todos los medios que se vendieron y Televisa, que chingue a su madre. A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar, diciendo ya llegó el más guapo, no se me emocione, vayan a votar. A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar, diciendo ya llegó su papi, con mi carita los voy a ayudar. Qué carro bonito tiene el hijo de puta, qué casa bonita tiene el hijo de puta, qué mujer bonita tiene olvidar la masacre del 68, la devaluación de nuestra moneda, el endeudamiento, el Fobaproa, la venta de las paraestatales, el narcotráfico, una educación que no sirve para nada, los asesinatos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que hasta ahora pueden solapar a esos pinches rateros que compran el voto para gobernar? Yo solo a mi Dios le ruego para que haga un milagro y nos venga a ayudar, para que ya no nos roben y de la ignorancia nos pueda salvar. Pero mis paisanos, tengamos fe y exijamos que realice un buen trabajo. Estaremos vigilando. ¡Sue! A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar, diciendo ya llegó el más guapo, no se me emocionen, vayan a votar. A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar, diciendo ya llegó su papi, con mi carita los voy a ayudar. Qué carro bonito tiene el hijo de puta, qué casa bonita tiene el hijo de puta, qué mujer bonita tiene el hijo de puta, qué ropa bonita. ¡Ey! Y por ahí dicen que los que votaron por el PRI les gusta el arroz con popote a los hijos de puta.